para salir a bailar. Chicas y muchachos, vamos a pasar bien de primera. Sábado a la noche sin tristeza, a nadie le viene mal. Vamos a pasar bien de primera, sábado a la noche sin tristeza.